So you ask me, what do I see when I look? Bueno, amigos, nos queda un ratito más para estar con todos ustedes, por lo tanto, no se vayan, que aún tenemos muchas cosas que comentarles, que contarles. Hay un grupo aquí en Córdoba, un grupo de hombres y también algunas mujeres, que se juntan para reflexionar, pensar y al menos sugerir algunas de las cuestiones que nos pueden resultar a todos nosotros interesantes. Y durante muchos años, en una oportunidad estuve colaborando en ese trabajo de buscar personajes y buscar razones para que nos podamos juntar y alguien nos pueda explicar sobre los temas que este personaje domina. Y nos hemos encontrado con días muy, muy gratificantes, muy ilusionantes, porque los personajes que vinieron a participar en estas convocatorias se veían desde una distancia distinta y os aseguro que cambia mucho a la gente. Y cuando estamos más cerca y cuando nos contactamos, nos abrazamos o conversamos cara a cara, ves realmente la validez de cada individuo, de cada persona, cada mujer que destaca en el mundo de las redes o en el mundo de los medios de comunicación. Y personajes que dominan mucho sus temas. Y Prometeo, que es el grupo que representado por nuestro siguiente invitado, nos van a contar una actividad que van a llevar a cabo la próxima semana, a las cuales naturalmente le invitamos a que participe, porque siempre esas invitaciones son muy atractivas y tienen una profundidad tremenda por los personajes que vienen. Por lo tanto, nos va a introducir en el tema Inés. Bueno, pues la verdad que va a ser una jornada de dos días y una mesa redonda, que es la disyuntiva de la izquierda, que un poco hemos estado comentando ahora, ¿no?, en la tertulia. Luego también va a haber unas conversaciones de Julián Guita con Clara Rama en la Facultad de Ciencias del Trabajo. Y bueno, para que nos lo cuente, tenemos aquí a Pedro Antúnez, que va a ser un poco el presentador del acto en la Facultad de Ciencias del Trabajo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Pedro? Hola, buenos días. Pues aquí encantado de estar con vosotros, con mi amiga Inés y mi amigo Alex. Sí, amigo siempre, ¿eh? Sí, y por mucho tiempo. Espero que sí. Hasta los 100 años que vamos a vivir, ¿verdad? Exactamente. Ah, nos queda tiempo aún. ¿Y cómo ha surgido esta jornada casi inmediata después de las elecciones generales, autonómicas y municipales? Y europeas, es verdad. ¿O es algo que venía formando parte ya del trabajo habitual de Prometeo? Sí, es importante lo que acabas de preguntar, porque puede parecer que, bueno, que sale justo a la finalización de todo este proceso electoral que nos ha traído y nos tiene como locos y ya sabemos. De cabeza, ya sabemos cómo ha terminado. Bueno, esto llevamos ya pergeñándolo, pues llevamos desde hace casi un año, dándole vueltas. Lo único que sucede es que, claro, se iba a hacer en mayo. Luego, claro, en mayo ya teníamos el problema de las municipales. Habíamos dejado pasar las elecciones de abril y dijimos, bueno, lo dejamos entre los dos procesos electorales, entre las generales y las municipales. Nos encontramos de nuevo con otro gran problema, que por mantener los ponentes que habíamos pensado, pues nos dijeron que tenían muchos problemas precisamente de asistencia, puesto que algunos de ellos estaban pringados en lo que es las campañas, en el proceso electoral. Con lo cual volvimos a tomar la decisión de trasladarlo a junio, una vez que ya hubiese finalizado todo este proceso. Con lo cual, pues, ¿qué es lo que sucede? Que, bueno, alguno puede pensar, bueno, el colectivo pues ha salido corriendo y ha preparado una mesa. No, esta mesa llevaba ya preparada durante meses y nos ha costado mucho trabajo. Al final, incluso a última hora, hemos tenido distintas dificultades y problemas con algunos de los ponentes que van a venir, pero al final hemos conseguido, bueno, presionándolo, no hay, hay que decirlo todo, presionándolo un poquito, incluso ya con el cartel ya publicado y demás, que se nos caía. Pero bueno, por fin lo hemos conseguido. Por lo que sé, por experiencia, porque he estado colaborando con Prometeo durante un tiempo, y ahora mismo en junio, en mayo, junio, abril, mayo, junio, ya se estaría trabajando por todas las actividades que se van a llevar a cabo a partir del ciclo 19-20, ¿no? Sí. Ya se estará trabajando seguramente y preparando los temas y los invitados, que siempre se buscan personajes muy interesantes para expresar, exponer todas esas ideas y esos temas que siempre se tratan muy bien. Hay un gran proyecto, precisamente, que tampoco no voy a adelantar nada, pero por lo que estás diciendo, hay un proyecto en el cual se está trabajando y también llevamos ya meses trabajándolo en él, pero sería para octubre, pues no sé lo que pasará, pero bueno, para otoño, no, fecha concreta no hay, por los problemas, los imponderables que siempre nos encontramos, pero es verdad que el colectivo ya estamos para desarrollar viernes este y ya tenemos... sobre la mesa, otro para el otoño. Claro que sí. Entonces, en la mesa redonda que va a ser el día... A ver, Pedro. El día 7. El día 7. El día a las 7 a las 6 y cuarto. ¿En dónde? En Relaciones Laborales, junto a la Torre Malmuerta. Y aquí en esta mesa redonda, ¿quién va a participar? Pues en esta mesa redonda van a participar 4 ponentes que estamos muy satisfechos de lo que hemos conseguido, porque son 4 personas de los más activas que podemos encontrarnos ahora mismo en nuestro panorama a nivel nacional. Uno es Emilio Santiago, gallego, es un doctor en antropología social, es investigador doctoral y docente del Departamento de Antropología y Pensamiento Filosófico. Es miembro del grupo de investigación transdisciplinar sobre transiciones socioecológicas del grupo motor del manifiesto Última Llamada, y actualmente forma parte del claustro de programas de estudio independiente del MASBA de Barcelona. Tiene muchas publicaciones científicas, pero a eso se suman algunos libros, como No es una estafa, es una crisis de civilización, publicado por... Que presentó aquí además, ¿no? ¿Alex? Sí, presentó aquí en Paradigma Radio un libro. Un libro interesantísimo. Se publicó en el 2015, luego tenemos Rutas sin mapa, Horizonte de transición ecosocial, que fue premio de ensayo Catarata 2015. ¿Catarata por qué? Sí. Porque Catarata no impide ver, ¿no? Las cataratas te impiden ver. Bueno, pues están intentando ver. O una caída libre. Intentando caída libre. Sí. Sentir Madrid como si fuera un todo, geografía poética y etnográfica reencantada de una ciudad. Y tiene además una larga experiencia, que es lo más importante, aparte, por supuesto, de su trayectoria como escritor, en movimientos sociales, y es uno de los fundadores del colectivo de investigación y transformación social, Instituto de Transición Rompe el Círculo, y ahora está trabajando o trabaja de director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Móstoles. Como podemos ver, tiene una trayectoria dilatadísima, tanto como activista, como político, como escritor, y bueno, va a ser uno de ellos, y en el cual está totalmente identificado con uno de los grandes retos que tenemos, que es el ecosocialismo, que si nos da tiempo, pues podemos incluso luego adelantar algo más. Luego tenemos a Carmen Madorrán, que es licenciada en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en crítica y argumentación filosófica por la Autónoma de Madrid. Miembro del personal docente investigador en formación de dicha universidad, donde cursa los estudios conducentes al doctor en filosofía. Está bajo la dirección precisamente de Jorge Richman, y es miembro del grupo de investigación transdisciplinar sobre transiciones socioecológicas de la Universidad Autónoma, y es miembro también de la asociación Foro por la Memoria desde 2007, donde está colaborando como investigadora, sobre todo centrada en la recuperación de la memoria de las mujeres republicanas y voluntaria en las exhumaciones de fosas comunes en distintas autonomías o comunidades autónomas. Luego ha publicado 2 libros que son ahora mismo, bueno, se están vendiendo, han tenido una aceptación tremenda, como puede ser Ecosocialismo Descarso, y uno que es el último, Pensar Globalmente, Actuar Localmente. Luego tenemos a nuestro amigo Daniel Bernabé, que yo creo que es mucho más conocido por el libro que todos ya sabemos, ¿no? Que ahora hablamos de. Este pues pasó la mayor parte de su vida en Fuenlabrada, donde, bueno, precisamente por eso trabaja mucho y gira muchas de sus intervenciones sobre ese hábitat donde él se movió, donde, que él suele decir, donde todas las casas son iguales, las S se sustituyen por las J y el orgullo de clase obrera es todavía un valor a tener en cuenta. Con lo cual vemos que puede ser un aporte magnífico. Ha publicado dos libros de relatos, de derrota y victoria en el 2011 y después publicó Trayecto en Noche Cerrada en el 14. También firmó el prólogo de Al buitre de G. Scott Heron y ha escrito uno de los capítulos del tercer volumen de Fuera de la Ley. Y en el 2018 publicó su primer ensayo, La trampa de la diversidad. La trampa de la diversidad ya sabemos que fue un libro con una gran aceptación y a su vez una gran polémica. Causó enormes debates, tanto sobre y uno más que vamos a tener, seguro que lo vamos a tener el día 7 en la Facultad de Relaciones Laborales. Se le puede encontrar cada semana en la columna sobre política que escribe en La Marea y también en distintos medios como Vice, Revista Lee o El Diario. Luego tenemos a Clara Ramas. Clara Ramas, que va a ser... lo que es la mesa redonda también termina con Julio Anguita. Sí, termino con Clara, que es la... Y porque va a ser mesa redonda y luego una conversación. Son dos espacios distintos. Clara, ¿no? Ramas va a ser un doblete. ¿Vale? Eso es. Clara Ramas va a participar en la mesa y luego a su vez va a tener una segunda participación en esas conversaciones que, bueno, nos ha dado, pues, nos hemos dicho, lo hemos designado, lo hemos denominado de esta manera por romper un poco, porque creo que va a ser algo totalmente novedoso. Van a ser conversaciones entre Clara Rama y Julio Anguita. Entonces se van a sentar uno frente al otro, bueno, y así pues van a dialogar. Reflexión en voz alta, ¿no? Exactamente, unas conversaciones, una reflexión en voz alta sobre la situación de la izquierda. Va a ser interesantísima porque Clara Ramas precisamente a una dicen de ella que es la joven promesa de la filosofía española, es doctora europea, investigadora de la Universidad Complutense. Esta mujer no la conocía yo, yo creo que es conveniente también y yo creo que es justo por lo menos mencionar aquí que yo llego a ella a través de mi gran amigo Víctor Ríos. En una conversación que tuve con personaje él. Queridísimo, personaje queridísimo aquí en Córdoba, Víctor Ríos. Maravilloso, encantador. Entonces, pues bueno, hablando con él de que estábamos preparando este acto, pues le comenté que teníamos serios problemas o algunos problemas en cuanto a contactar o conseguir alguna mujer que fuera un referente ahora y que tuviera una idea muy clara. Entonces me derivó precisamente a Clara Ramas. Dice, intenta localizar a Clara Ramas, que yo creo que os vaya a sorprender. Y efectivamente todos los comentarios, todo lo que nos está llegando por ahí, pues parece ser que es así. Eso no desmerece, por supuesto, a Carmen Madorrán, en que quede claro, sino que son situaciones, son dos personas que están trabajando en pisar en estadios diferentes. Porque Clara Ramas se distingue precisamente por su conocimiento del marxismo. Entonces ella dice o comenta siempre que se encuentra, tiene su encuentro primero con Karl Marx estando ya en la universidad y a raíz de formar un grupo de lectura con los compañeros para desgranar textos del autor alemán. En esa época de leer El Capital, que era, ella lo suele decir, que bueno, que no, que la miraban como rara, porque eso ya tú, en ese momento, pues la veían como una friki, como si, ¿cómo va a estar leyendo y desgranando El Capital? Pues a partir de ahí empezó a trabajar con Michael Henrich, representante de la nueva lectura de May, y participó entonces en conferencias, escribió artículos, y hasta que decide hacer su tesis sobre Karl Marx. Y a partir de ahí es cuando realiza su tesis, la finaliza y la publica con el título de Fetiche y mistificación capitalista, la crítica de la economía política de Marx. La tesis es una bestialidad. Cualquier persona que quiera echar un ratito volviendo a releer Amar se va a encontrar con cuestiones totalmente novedosas y desmitificando, como ella bien dice, pues muchas lecturas, muchas leyendas que hasta ahora no han contado como verdad sobre Karma, y ella las tira por tierra de una forma bestial. Es una tesis que está rompiendo, ¿no? Precisamente no tiene nada que ver con la tesis de nuestro presidente, por poner un ejemplo, ¿eh? Es una tesis de verdad, una tesis muy trabajada hasta no sé qué nivel. Y bueno, ahí vuelve a detenerse en estos conceptos y luego pues demuestra algunas de las ideas, como he dicho, o tira por tierra algunas de las ideas más extendidas. Con lo cual, esos son los cuatro ponentes que junto luego con Julio, pues formamos, pues ya veis qué equipo estamos formando para ese día, que yo creo que va a ser una tarde maravillosa. Pedro es un hombre de una oratoria extensa. Sí. Y si seguimos hablando con él, vamos a llegar al día 7. Sí. Vamos al día 7 con Pedro hablando. Pedro, brevemente, sobre todo. Sí, el tiempo ¿A quién va dirigida esta disyuntiva de la izquierda, esta conversación? ¿Qué sector de la población de esta ciudad? ¿O alguien en particular va dirigida en estos momentos la acción de Prometeo, esta acción? La acción de Prometeo, como todas las que normalmente suele hacer, va dirigida a toda la persona que se considere de izquierda. No hay distinción ninguna. Y en esta después de lo acontecido, después de los resultados que hemos obtenido, yo creo que con mucha más razón. Ya estábamos vaticinando, veíamos que podíamos encontrarnos con esta situación, con este momento. Bueno, y lo único que esperamos es que sea el primer granito de arena que se pueda poner en que la izquierda se siente por una puñetera vez a hablar, ¿vale? Y tenemos cuatro años de trabajo, tranquilo. No tenemos periodos electorales, que ya sabemos lo que nos impone o lo que le impone a la izquierda. Con lo cual, hay un artículo que precisamente se publicó ayer, publicado, no me acuerdo exactamente los cuatro que lo firman, pero entre ellos está Julián Guita, está Jaime Aja, está Un momento, sí, ahora me sale, esto todo sí. Sobre el marzo, sí. Bueno, y precisamente está publicado en público, lo sacan, uh-huh. Y lo han titulado La disyuntiva de la izquierda. Casualmente. Me parece bien, ¿no? Yo creo que sí. Es que estábamos dándole vueltas a cómo denominar, cómo llamar esta mesa redonda. Hablábamos de encrucijada, hablábamos de disyuntiva. Al final, bueno, Creíamos mucho más oportuno disyuntiva, que es mucho más correcto en estos momentos para la izquierda que lo que es la encrucijada. Pedro. Alex me quiere cortar, pero sí, bueno, yo tengo muchas más cosas que hablar. No, es que la hora ya que nos va encima, Pedro. Y queríamos explicar la actividad que tenéis ahí la próxima semana y ha sido solo una explicación muy interesante. Solo una cosa, darle las gracias, no se me, es siempre conveniente. Ya se la daremos más cercano ese mismo día, pero desde aquí darle las gracias encarecidamente a la Universidad de Córdoba, en este caso a la Facultad de Relaciones Laborales, por el gran acogimiento, la gran delicadeza que han tenido en cedernos ese espacio maravilloso, y como también a la Diputación, que también nos ayuda dentro de lo que cabe, dentro de lo que puede. Uh-huh. Con lo cual, tenemos que dar ese agradecimiento público tanto a la Universidad de Córdoba como a la Diputación. Bueno, pues Pedro, que tiene el mismo nombre que el presidente, pero apellido Antúnez, te agradecemos mucho. Solo que no soy el presidente. Hay una gran, pequeña diferencia. Pues gracias, Pedro, por estar con gracias nosotros esta mañana. Y no te pierdas por aquí. Y hacer hueco para el día 7 en la Facultad de Relaciones Laborales. Ya estamos un poquito más tranquilos y vamos a hacer hueco, Pedro. Es un hombre de buena oratoria, de buena palabra. Así es. Gracias, Pedro. Gracias a vosotros, amigo. Venga. Aquí, en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?